Lado de la línea, Estela Jiménez, quien es secretaria adjunta del Gremio de la Salud Pública, UTS. Buenos días, Estela, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va a ustedes? Bien, bueno, Estela, venimos siguiendo, por supuesto, los distintos reclamos que vienen haciendo desde el gremio. Una de ellas fue la denuncia que realizaron contra Schiaretti y el ministro de Salud, Diego Cardoso. Exactamente, ¿no? Nosotros hace más de un mes y medio que le veníamos diciendo de que debían tomar medidas sanitarias que sean más restrictivas para evitar llegar a estos picos de contagio. Y el gobierno, como siempre, hizo caso omiso, prefirió escuchar a un sector y no a los trabajadores. Y bueno, ahora quienes están realmente en medio del horno son los trabajadores de la salud, que tienen que empezar a elegir a quienes les dan prioridad de atención y quién no. Y eso tiene que ver con el nivel de score para asignar los respiradores, para la atención domiciliaria, todo. Entonces, esa responsabilidad debe recaer sobre el ministro Cardoso y sobre el gobernador Schiaretti, que son los que llevaron a que esta situación sanitaria esté al borde de una catástrofe. O sea, claramente estamos en ese momento donde tienen que elegir a quién atender, a quién no, a quién darle una cama o un respirador. Exactamente. Ustedes vieron que las ambulancias tardan a veces entre 4 a 8 horas para conseguir una cama. Nosotros vemos cómo los médicos del interior ruegan que les hagamos espacio acá en los hospitales de capital para poder derivar un paciente. Y ese tiempo que se pierde es un tiempo en el que se va deteriorando el paciente, ¿no? Y después tiene cada vez menos chances de poder soportar un respirador y de poder salir adelante con esta patología. Tengamos en cuenta que muchas veces, que más o menos cada 3 personas que entran a una terapia intensiva y que son intubados, 2 corren riesgo altísimo de perder la vida. Entonces, no estamos en un lugar, dijeron mi abuela, no es chácara esto, ¿no? Y todavía estamos a media, porque si ustedes salen a la calle a esta hora, la gente está como haciendo como si fuera una vida normal. Vimos el fin de semana gente de fiesta, vimos que todavía la provincia de Córdoba no hizo nada al respecto también, ¿no? Porque tiene que ser ejemplificador lo que hagan con este tipo de fiestas que pasaron durante el fin de semana. No es justo que los trabajadores de salud están poniendo todo, que vuelven de sus casas agotados, cansados, quebrados emocionalmente, con un daño psíquico que no sabemos cómo va a repercutir más adelante, que la sociedad, que mucha parte de la sociedad sí es consciente y se cuida, y de pronto tenés aquellos que tienen coronita y hacen de su vida lo que se les canta y ponen en riesgo al resto de la gente. Uh-huh. Y esta denuncia contra las autoridades del gobierno provincial, específicamente, ¿de qué se tratan? Sobre eso, ¿no? Sobre que ellos serán los responsables acerca de llegar a esta instancia de sobrecontaminación y los picos que han colapsado los hospitales públicos, y que todas las demandas que se hagan por mala praxis deben caer sobre ellos, y especialmente sobre esto de elegir, cuando se llegue el momento de elegir el último respirador, a quién se le asigna. ¿Creen que esta situación puede llegar a empeorar en las próximas semanas, en realidad, sin irnos muy lejos, pero las medidas... Son muchos los especialistas que dicen que no van a tener el efecto realmente esperado por falta de quizás un poco de control. ¿Crees que puede llegar a empeorar este escenario dentro de los hospitales con los trabajadores de la salud? Mira, para que veas algo nomás. El viernes pasado se cerró la terapia intensiva pediátrica del Hospital Misericordia para que sea adulto COVID. Y en el hospital de niños teníamos la sala 500, que era COVID, y ahora tenemos la sala 600 también para COVID. Uh-huh. Y al no tener otras terapias intensivas para el polivalente, va a tener que abrir el hospital de niños la terapia auxiliar, con muy poco personal disponible, porque aparte de COVID tenemos las otras patologías, la cirugía y todo. Y eso pasa en todos los lugares, en todas partes. El hecho es de que estas medidas han sido de medio pelo. Porque en realidad, ya que nos vamos a sacrificar, sacrifiquémonos todos de una buena vez y que esto realmente impacte en lo que es la salud pública. Si hubiese sido una fase 1 estricta como fue en marzo, una fase 1 donde realmente solamente los esenciales salgan a la calle y cerremos el comercio, porque al final no beneficias al comercio, porque vas a ver, la gente sale, salen 3, 4 por familia, salen como las plazas estaban llenas, salen, compran una cosa nada más, no le beneficia porque no le salvas el mes al comerciante, y seguimos haciendo que el virus circule. En cambio, vos cerrás por 10, 15 días estrictamente, realmente ahí bajás la línea de contagios, desaturás los hospitales, y después podemos todos andar más libres, más aliviados y con menos riesgo, porque a la vez va a ir avanzando también el plan de vacunación. Uh-huh. Sí, y se me viene a la cabeza el código rojo que activó la provincia la semana pasada, y digo, es una pregunta, ¿no? De decir, bueno, ahora proponen internaciones domiciliarias, pero ¿con qué recurso humano? Exacto, primero, con recurso humano tercializado de empresas. Y para que vos sepas, para que ustedes sepan, los que no tuvieron nunca contacto con empresas tercializadas de servicios de salud, son empresas que, por ejemplo, a la provincia le van a pasar el presupuesto que la hora enfermero sale 350 pesos, 400 pesos, y al enfermero le van a pagar 120 a 180. Muchas de esas veces el enfermero ni siquiera es enfermero, no tiene matrícula, ¿me entiendes? Son personas que alguna vez tuvieron un contacto con un paciente o que aprendieron, porque vieron muchas veces cómo se hace un procedimiento, o sea que más de eso no tienen. De cada 10 supuestos enfermeros que trabajan para estas prestadoras, porque yo también he prestado servicio ahí, éramos 2 con matrícula y los otros no, ¿me entendés? Igualmente, los médicos sí, generalmente sí, tienen matrícula, y el hecho es de que el médico, por ejemplo, la consulta que sale 700, al médico se la pagan 500, hablando bien, porque en realidad se la pasan como a 1.200. O sea, es una caja negra de dinero que va a ir a empresas que a veces tienen algunas conexiones, pero lo peor de todo es que no te aseguran una atención correcta y continua al paciente, porque la atención domiciliaria es para pacientes crónicos, generalmente para discapacitados, y que tienen un riesgo bajo, un riesgo medio, o que ya tienen un límite de vida, de pronóstico de vida, ¿me entiendes? No es para un paciente que está a medio de una recuperación de una afección tan importante y que este virus es tan, ¿cómo te puedo? A veces impredecible. Entonces, ponemos en riesgo al paciente y ponemos plata de la provincia en manos que vaya a saber quién las va a controlar. Claro. Porque eso también hay que tener en cuenta. Uh-huh. Mientras, los trabajadores de la salud también hablan de precarización laboral, ¿no? Totalmente, porque las empresas estas precarizan, son monotributo, y la mayoría de ellas, como te dije, tenés un porcentual de un 30% que son profesionales y otro 70% que son gente común y corriente que va a hacer lo que alguna vez le enseñaron a hacer. Entonces ponemos en riesgo y precarizamos. Lo que sí nos parece muy bueno es lo que está haciendo el Rawson, es de que a algunos pacientes que detectan, ellos le hacen un control que nace desde los trabajadores, eso, un control prematuro para evitar que el paciente se deteriore y que cuando vaya al hospital ya esté el pulmón muy tomado o él muy agotado. Uh-huh. Ese sí está bien, está hecho por los mismos trabajadores del Hospital Rawson, pero no se da abasto. Yo he recibido esta semana un montón de mensajes de compañeras que dicen, yo me voy llorando a mi casa, no de más, estoy cansada, estamos detonados, estamos agotados, no damos más. Eso repercute en la vida familiar, en la psiquis, porque primero que es muchísimo trabajo para muy poco personal. Y segundo, ver tanto muerto, hay que estar. Porque una cosa es que uno ve el número desde la tele o lo escucha desde la radio. Y otra cosa, hay que estar ahí, al lado del paciente cuando se te muere. Uh-huh. Sí, totalmente, no es una situación fácil, y menos con el agotamiento que traen todos los trabajadores de salud, que hace un año y medio no paran de enfrentar esta pandemia. Exactamente. Tenemos compañeras embarazadas que han sido dadas de baja. Hay problemas que vos después te vas viendo y vos diciendo, miércoles, no tienen ni consideración siquiera cuando, ni siquiera eso. o escuchás compañeras que te llaman, che, ¿cómo puedo hacer para renunciar al horario de lactancia porque no me quieren dar un contrato porque tengo hijos menores de 2 años? Encima, ese tipo de vulneración a los derechos básicos del niño y de la mujer, que no puede trabajar porque tiene hijos chicos, y que para poder trabajar tiene que ver el modo de renunciar a un derecho tan básico como es la lactancia materna. ¿Me entendés? Entonces, son muchas las cosas. Son muchas las cosas y a veces son muchos... A ver, te voy a decir... aunque se le chocan, son muchos los hijos de puta que tienen que manejar esta pandemia y que parece que a veces... No, algunos parece que no son mujeres o que nunca han sido mujeres. Y otros parece que nunca han tenido una madre. Entonces, hay muchas cosas que se manejan en esta pandemia y muchas... A ver, muchas... A ver, ay, ¿cómo te podría decir de un modo que no caiga tan bruto? Pero muchas aberraciones que hemos visto en la gente que supuestamente tiene que manejar en la pandemia y que se olvida que todos tenemos derecho y que todos somos seres humanos. Sí, y hablando también de ese tipo de cuestiones, bueno, desde ATE también vienen denunciando persecución a los trabajadores de la salud y de hecho la UTS hace instantes también denunció una intimación de parte del gobierno, Verónica Reyes, quien es... no sé si es directora o trabajadora del Hospital Domingo Funes. Es delegada del laboratorio del Hospital Domingo Funes. Bueno, yo tengo un inicio de juicio por desafuero que me hicieron en mayo. Así que sí, todos estamos... Todo el que habla y que dice la verdad es perseguido. A mí me inician un juicio de desafuero por acciones tomadas en el Hospital de Niños en el 2013. Medio tarde el juicio de desafuero. Pero no pueden callarnos cuando la situación es tan grave y cuando se lleva tantos cordobeses. A ver, piensen ustedes, 40 cordobeses que mueren por día solamente de coronavirus. Es aberrante la cifra. El otro día veíamos el relato de un médico de Jesús María, que él recibía el mensaje, recibió una llamada telefónica de un jovencito que le decía que por favor le salvara a la tía. Se había muerto la tía, no la habían podido salvar porque tenía muy grave a su mamá y su abuela y era lo único que tenía en la familia. Entonces se quedaba solo. Entonces el médico le dijo que estaban haciendo todo lo posible, pero ya no se había podido hacer nada. Pero qué, se fue llorando ese médico, como se fue llorando el enfermero y se fueron llorando todos, y como nos pusimos a llorar todos los que escuchamos el relato, porque estamos dejando huérfanos a muchos jóvenes, porque ahora la muerte de los que estamos teniendo son de los jefes y jefas de hogar, ¿me entendés? Y son hijos sin criar, sin terminar de criar. Entonces hay que ver la magnitud de esto, y el gobierno, por más que aquí, en lugar de poner las pilas en hacer las cosas bien, vienen los partidos a otros como trabajadores, que se dejen de joder, porque ellos están cómodos, están sanos. Imagínate que Areti se quiso ir a atender, se quiso operar, se fue a un hospital privado, no quiso ir a un hospital público, se hizo atender en un hospital que no tiene convenio con nuestra obra social, nosotros tenemos que atendernos donde podamos y donde consigamos una cama. Tuvimos una compañera que falleció hace 10 días por no haber conseguido una cama a tiempo. Entonces, ¿cuántos cordobeses le pasa lo mismo? ¿Entendés? Entonces, que deje de joder con los trabajadores, que se pongan a hacer lo que... Y Carlos, así cuando lo escuchan con esa voz de paisano detrás de la sierra, no tiene nada de bueno como la gente detrás de la sierra. Este es un tipo, un milico, es malvado, es autoritario. Es de lo peor que hemos tenido hasta ahora en el Ministerio de Salud. Y mirá que hemos tenido nenes en el Ministerio de Salud. ¿No? Pero este no tiene código, el tipo no tiene código y se cree impune. Así se tendría que creer para enfrentar la pandemia en lugar de venir a romper los cocos a los trabajadores, que ya demasiado estamos haciendo. Sí, medidas quizás tardías, no escuchar al principal sector, que es justamente el de la salud, porque estamos atravesando una emergencia sanitaria que parece agravarse cada día más. Y esto de la persecución también que vienen denunciando a los mismos trabajadores. Quería también preguntarte, Estela, ¿qué fue exactamente lo que pasó con Verónica Reyes? ¿Qué denunció ella y que ahora estaría de alguna forma amenazada? Verónica denunció que hubo tres pacientes que fallecieron por no haber conseguido cama en tiempo y forma. ¿Qué es lo que está pasando? Es lo que está pasando. Cuando vos tenés un hospital saturado y cuando tenés poco personal, es lo que nos va a pasar, pero nos va a morir la gente sin darle chance. ¿Entendés? Entonces Verónica cumplió con su función de delegado, de denunciar una falencia en donde tres cordobeses habían perdido la vida. Entonces venimos denunciando hace mucho que el Hospital Domingo Funes no da más, pero mucho antes de la pandemia, imagínate ahora. Uh-huh. Y aparte, los directores de los hospitales del interior parecen patrones de estancia. Como los ponen con un dedo político, ni les importa la gente. Ellos quieren quedar bien con el con Cardoso, y muchos de ellos pertenecen a la Carrillo. Es una agrupación de chupamedia, incapaces, que de por otro modo no hubiesen obtenido ningún cargo. Nos pasa el mismo, tenemos el mismo problema con la directora del Hospital de Altagracia. ¿Me entendés? Uh-huh. Que en lugar de ver la falencia que tiene, va y se ensaña contra los trabajadores simplemente porque le están pidiendo que modifiquemos las cosas para poder atender bien, para no poner en riesgo la salud de la población y la salud de los trabajadores. Pero como ellos le deben extrema obediencia a su líder, que de la Carrillo el líder es Cardoso, una sarta de inútiles, vos bien, unos personajes que vos decís, ah, papá, y encima son de salud. Entonces, con que ellos no esta gente, yo siempre digo que los directores de hospital debemos formular una ley donde los directores de hospitales entren por concurso, entren capacitados y formados, para que de ese modo defiendan la infraestructura y el personal del hospital y el funcionamiento del hospital, y no por dedo político, por lo que lo único que van a hacer es tratar de soplarle las papas al ministerio para que no se le terminen de quemar, y van a ir a pegarle a los trabajadores para ellos quedar bien. Por eso muchos de esos directores, después cuando los sacan del cargo, no pueden volver a los hospitales porque les da vergüenza ver a sus propios compañeros a la cara. Tenemos el vicedirector que estaba antes del IPAN, que fue y acogotó a un delegado hace 20 días atrás. ¿Me entiendes? Y tiene un montón de denuncias por violencia y nadie le hace nada. Claro. Sigue en el mismo puesto. Así lo manejamos. Uh-huh. Puestos políticos en vez de... Son los puestos políticos, uh-huh, que tiene el gobierno. Es lamentable. La dirección de los hospitales, el día que tengamos en los hospitales directores puestos por concurso, vos sabés que los hospitales van a ser un lujo. Ahí sí que van a ser un lujo, porque va a ser gente capacitada que, como no le va a tener miedo al dedo político que le puso, porque así como lo ponen, los pueden sacar de un tincazo. En cambio, cuando vos te ganaste por concurso, solamente te saca cuando vos renunciás. Claro, lo ganas por mérito. Verdadero mérito. Exactamente. Entonces, cuando te lo ganas por mérito, nadie te va a venir a zapatear ni a soplar de la oreja. Pero es el tipo de gente que nos falta. Por eso también tenemos problemas adentro de los hospitales. ¿Cómo van a seguir, Estela, desde el gremio? Mira, nosotros seguimos obviamente haciendo los reclamos y las denuncias penales que correspondan, haciendo las denuncias públicas, organizando a los compañeros. Estamos viendo una actividad pacífica con los compañeros del Rawson. Son compañeros que están muy pero muy abatidos, muy pero muy agotados, con mucha falta de personal y obviamente con muchos abusos de autoridades. Uh-huh. Y encima el precarizado termina siendo una carga para el otro trabajador, porque el precarizado hace hasta lo que no debe hacer para quedar bien con la patronal, que a veces hasta los supervisores parecen de la patronal, y pone en riesgo al compañero que está en planta. Por eso, porque la provincia ni siquiera cumple con la ley. La ley dice que cada 6 meses debe abrir los concursos para que el trabajador presente su papel y pueda pasar a planta permanente. Pero acá solamente se hace eso cada 4 años antes de una elección de gobernador. O sea, usan nuestros cargos para ver si con eso le redituen algún voto. Hasta en eso, pero bueno, eso es algo que la sociedad de Córdoba sabe, y es algo que la sociedad de Córdoba también tiene que empezar a pasar factura cuando va a votar. Bueno, Estela, queremos agradecerte mucho estos minutos con la Nexo. Vamos a estar siguiendo de cerca, por supuesto, todo lo que tenga que ver con la pandemia y con los trabajadores de la salud. Bueno, gracias, y vamos a seguir en contacto. No, gracias a usted y todo nuestro apoyo a la compañera Vero Reyes, que ella hizo lo que debía hacer como delegada, y por eso está el apoyo de todos los compañeros y los trabajadores. Bueno, muchas gracias. Hasta allí las palabras de Estela Jiménez, quien es secretaria adjunta del Gremio de la Salud Pública, UTS. Contundente, Tucu, el mensaje que está dando. Sin duda, bueno, pone en manifiesto un montón de cuestiones, ¿no? Cómo llegar a la dirección de un hospital, bueno, dejó muchas denuncias muy muy claras, ¿no? Porque ahí hay denuncias que ya están hechas en la justicia. La situación de los trabajadores, ¿no? Suena como relatos de guerra, en donde solamente existen soldados y los rangos más superiores no estarían funcionando muy bien, ¿no? Sí, y hablar de esto que, a ver, uno lo va escuchando, lo va viendo, pero te están diciendo realmente que hoy, no mañana, no de acá a 15 días, cuando posiblemente se empiecen a notar las medidas, hoy se están muriendo personas infectadas de COVID y otras no, porque no pueden recibir asistencia en los hospitales. Sí, es una realidad. Para que también empecemos a tomar conciencia de la magnitud que estamos atravesando en este momento en la provincia de Córdoba. Entonces después ves a un Damián Córdoba que se sube a los escenarios, a un grupo de irresponsables propietarios de un bar. Y a los otros 166 fiestas clandestinas que se hicieron. Exactamente, y ves la contracara, que es la realidad misma, y es que la gente se está muriendo también, porque no pueden recibir atención, porque los contagios siguen en aumento, siguen sucediendo. 51 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Hasta recién hablaba la secretaria adjunta gremial de la UTS, Estela Jiménez. Mira, en este preciso momento se está lanzando un comunicado de la UEPC, del gremio de educadores, que dice basta de muertes evitables, el Estado es responsable. Desde el plenario autoconvocados de la escuela del departamento, de escuelas del departamento Colón, denunciamos públicamente que las medidas del gobierno son tardías y completamente insuficientes. Y el silencio de la conducción de UEPC inaceptable. En 2 meses y medio de presencialidad pudimos observar que los protocolos no eran prácticos ni realistas en relación a la situación edilicia de las escuelas, los insumos de higiene eran escasos, el personal de limpieza no solo que no era suficiente, sino que era explotado de sobremanera y no hubo transporte específico para la comunidad educativa. Bueno, el comunicado es más extenso, pero también clarísimo. Basta de muertes evitables, el Estado es responsable. 52 de las 12... En todo el país hacemos canción para separar, ya volvemos para el cierre.